Los participantes en el octavo congreso de la Organización de Niños de Corea visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y el cementerio de mártires revolucionarios del monte Taesong, donde colocaron ramos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. En el Museo del Movimiento Juvenil, ellos colocaron ramos de flores ante las estatuas de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il en posición de pie, estando entre los jóvenes y niños, y les rindieron homenaje. Además, los delegaditos recorrieron el pabellón de ciencia básica, el de sueño infantil y la Exposición Nacional de Obras Literarias y Artísticas y Maquetas de Fantasía Científica Infantil para 2017 del Palacio de Ciencias y Tecnología.